Si yo adquirí el matrimonio, tiene que estar dos personas, no importa el sexo, y tiene que prestar libremente consentimiento delante del oficial público. ¿Ok? Un oficial público. Cuando es un juez, la gente por ahí dice que es un juez, no es un juez. Ustedes como abogados o algunos de derechos ya no pueden decir que es un juez. Es la oficial del civil, una persona administrativa. Entonces, presta el consentimiento. A veces la ley, o sea, la ley esa pone obstáculos. ¿Cómo se llama? ¿Qué le llaman obstáculos? ¿Qué es la ley? ¿Se acuerdan algunos? Denuncia de la oposición. Eso también, antes de la celebración o después. A ver, yo estoy preguntando por un impedimento. Se puede plantear la nulidad. Entonces, recuerden eso, que es muy importante. Para plantear la nulidad, tiene que haber un obstáculo que no sea, que sea, que está violado. O sea, no se haga un impedimento. Entonces, la nulidad llega a darse. Si llega a resolver la nulidad, va a quedar el acto sin validez. No se va a disolver el matrimonio, va a ser inválido. Recuerden esto. De la validez que vemos ahora, hablamos de la disolución del matrimonio. Entonces, cuando estos obstáculos, algunos de estos impedimentos, no les va a permitir casarse, si se han casado igual, entonces pueden plantear en la justicia que es la nulidad. ¿Está? ¿Te queda claro? Las causales de nulidad, ¿no se acuerdan? Bien, ¿dónde está la vida, no? Bueno, ahora tienen estas tres. Bueno, entonces, cuando ustedes analizan el tema este de la nulidad, yo la voy a mandar con ustedes esto, la próxima estudian y lo repasamos. Entonces, la nulidad únicamente va a decir que es inválido, o sea, que no existe más el matrimonio, que no es válido, que no es válido. ¿El matrimonio fugativo se acuerda? ¿No me dio clase? No. Bueno, entonces, cuando es contraído, ¿cómo? Los matrimonios son fugativos según una buena fe de ambos cónyuges, si una tiene buena fe. Y el otro no, solo son los dos de mala fe. Y ese código define la buena fe. Perfecto. ¿De qué se trata? Si van a tener que repasar otra vez. Bueno, si van a estar procediendo, no lo digo a ellos. No, no lo digo. ¿No viene el matrimonio facultativo? No, no, no. Entonces, para los de buena fe va a tener efecto hasta el momento en que se dice para el de mala fe va a tener efecto, no va a tener efecto. ¿Está? O sea, ya les expliqué cuáles pueden ser los efectos y los beneficios que van a tener. ¿Les queda más o menos claro? Este es el matrimonio putativo, o sea que es relativa a la validez porque las partes no han cumplido con los requisitos de validez del matrimonio. Entonces, la nulidad también se pueden tener en cuenta esto, que las causales de nulidad son por, siempre que estar a favor del matrimonio, o sea, son las causales especiales, no es la nulidad como la dieron en el civil 1, en el civil 1, la verdad. La nulidad de los actos jurídicos son más estrictas, en cambio en esto, como hay que estar a favor del matrimonio, si alguien lo hizo, entonces solamente se va a interpretar siempre para que el matrimonio sea válido, para que subsista. Por eso, las nulidades del matrimonio son especiales, es un derecho especial. Aparte, nunca son de oficio, siempre han pedido de parte legitimada. Eso me noté. Y después el principio de la especialidad, el régimen de nulidades, y el otro, o sea, el principio general como supletorio del régimen especial. Exacto, en el caso de que no se pueda, o sea, de que estén en duda, se aplica la especialidad de nulidad general. Eso es lo que vamos a hacer así como que planteando al principio de especialidad. Lo que pasa es que no tengo doctrina, ¿no? Entonces cuando me pedía acá el desarrollo de la doctrina, sí. La práctica, la aplicación supletoria, entonces yo decía, bueno, lo podemos plantear así, sí, hacerle un poco de una noción básica. Claro, tiene que, por eso les digo, van a tener que repasar, porque está sí, todo. Sí, nada más, eso, igual que con los efectos de matrimonio igualitario, claro. Yo no tenía una definición de lo que sería putativo, pero la tomaba de los documentos putativos, no me imaginaba que la figura de la parecía, pero no era el caso del matrimonio. Ya, entonces les voy a dejar el email, les dejo el email y les buscamos el concepto. Ya, entonces me mandan todas las dudas y después les traemos respuesta para que probemos entre todos. Porque si no se le va a hacer difícil la materia. Yo para mí era fácil porque la materia era que no se puede. Es lo que pasa ahora que no tenemos doctrina. Uno está acostumbrado a leer los temas del manual. Pero los comentarios están buenos. Sí, están buenos los comentarios. ¿Ninguno tiene que ver el código postal? Sí. Sí. Si no habla de la organización. El mismo código también está bueno. Sí, que nosotros. Solo que no he podido bajar en la primera parte de familia por lo de Feti. Tengo la que ve acá y en la segunda parte. Claro, acá está, yo tengo todo. ¿Tiene todo ahí? Sí. Bueno, si puede dejar esa parte completa, entonces uno es más cómodo de la puse que ahora dice. Te lo tengo, no hay problema. Bueno, entonces, si lo van a quedar más o menos claro. Los derechos y deberes de los cónyuges. Sí, los cónyuges. Causado. ¿Causado qué significaba? Que si tenían culpa. O sea, que si alguna de las personas de la pareja no cumplía, entonces era declarado culpable, era sancionado. ¿Sí? Ahora no, ahora la teoría es el divorcio temerario. ¿Esto en qué se basa? Y toda esta reforma se basa en la constitucionalización del derecho civil, el respeto a los derechos humanos, a la autonomía de la voluntad, a la libertad. La libertad con solidaridad y responsabilidad, a la pluralidad. Entonces, todos estos principios los tienen que saber. Entonces, debido a este cambio, se permite ahora que las personas puedan casarse, contraer matrimonio y tengan como obligación únicamente, como derecho personal, es el de la asistencia. ¿Qué quiere decir la asistencia? El alimento, la vestimenta, contención, mantener la casa. Acá, por ejemplo, siempre el juez tiene que interpretar para que valga. En el caso del conflicto entre los intereses de un adulto y de un niño, hay que interpretar a favor de los derechos del niño. Eso lo tiene que tener claro. El interés superior del niño, que es el cumplimiento de todos los derechos que necesita un niño. ¿Qué es lo que necesita un niño? Salud, educación, derecho a un nombre. Bye. llegar los dos, si se presentan los dos, van a llevar un convenio regulador. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el juez? En el caso de que se sigan peleando por el tema de los alimentos y de los bienes, va a seguir eso por vía incidental. Y en el tema del vínculo de divorcio, sí o sí lo tiene que resolver. O sea, sí o sí otorga el divorcio. ¿Está? Entonces, a los efectos del requisito de admisibilidad de la demanda, o sea, que ustedes llevan al juzgado la demanda, tiene que estar la propuesta o el convenio, si no, no se los va a admitir el juez. Entonces, una vez que se cumple con esa parte, si se siguen peleando, el juez tiene la posibilidad de decretar una audiencia. Entonces la audiencia puede ver si pueden llegar a algún acuerdo sobre esos temas. Ahora, sobre el tema del vínculo del matrimonio, se disuelve. ¿Tienen claro eso? ¿Les queda claro? ¿Qué pasaba antes? Antes no se podía. O sea, no se podía disolver el vínculo hasta que no se resolvían las causales. ¿Qué causales eran? Estaban, espérate, por culpa y estaba la causal objetiva. Las por culpa eran el adulterio, ¿se acuerdan? El adulterio, el abandono voluntario malicioso. Las causales que determinaban son las causales de culpabilidad. Entonces, si comprobaban qué pasaba con las causales, eran de mucha dificultad para comprobar, en especial el adulterio. Entonces, se iban a las injurias graves para decir, bueno, tenemos problemas de que, bueno, él sale de noche, sale todos los días, no está en la casa, ella no hace las cosas de la casa, empezaban a plantear esa temática. ¿Por qué? Porque el adulterio había que comprobarlo que más o menos como que viéndolo que no tenía relaciones con otra persona. Entonces, era de muy difícil prueba. Aparte, en el juzgado, estaban años, se retiraban cosas de la vida privada que en general hacían más daño de lo que era necesario para que se resolviera ese vínculo. Entonces, la idea de este nuevo código es esa. Porque hubo mucha gente cuando apareció el código que se ponían en desacuerdo con el cambio, pero esto tiene un origen de la parte religiosa. Ya les expliqué que en eso estaba la separación personal. Entonces, estaban esas causales que atribuían culpa y que generaban también los efectos en la sentencia. Y la otra causal que era la objetiva, que era pasado más de 3 años en especial, eso que estaban separados de hecho. Separados de hecho, entonces uno o los dos decían que ya como había pasado tanto tiempo que sí era el divorcio. Eso era antes. Con respecto a la separación personal, que tampoco está ahora, era que no disolvía el vínculo. Lo que les permitía era dejar de convivir y ya no tenían el tema de los bienes. El tema de los bienes ya se disolvía en la sociedad conyugal, la sucesión, ¿se acuerdan? En el tema del derecho. Esta separación personal tenía fundamento en las parejas con convicciones religiosas, con católicas en especial, que no tenían permitido volver a casarse, o sea, ni divorciarse. Entonces, por eso permaneció esa figura. No se utilizó mucho y el código ahora prevé que las personas se han quedado con esa situación de separación personal. Que lo planteen, tienen 3 días nada más en la otra parte, lo plantean en conjunto para contestar, digo no, pero igual queda divorciado. ¿Les queda claro? Bueno, entonces, el divorcio de ahora no es así y es mentira que es un divorcio fácil, bueno, ya los abogados siempre son lejos, pero no es un divorcio que, como por a veces en los medios se minimizó diciendo, ah, no, ahora cualquiera se casa y se descasa, no, porque sigue siendo una decisión difícil para las parejas disolver un vínculo. No es una decisión light ni que que la toman así a la ligera. Es un tema difícil, por eso se buscó cuidar a la familia, tratando de que no se ventilaran esos conflictos en el juzgado. ¿Queda claro? Bueno, entonces eso con respecto al divorcio. En el punto 2, como era el proceso de divorcio, a mí me parece que no tiene el problema. El asunto de ese punto se está yendo porque les voy a averiguar si pienso que he querido poner la redundancia. Está tengo la casa de la doctora Pinto. Bueno, ese punto no va. Porque acá lo que hace esa escena es que nadie puede, o sea, es nulo cualquier convenio que las partes hicieran diciendo que no se van a negociar nunca. O sea, es nulo totalmente. A eso hace referencia el artículo. Que va a hacer renuncio a divorciar. No se permite, será un absurdo. Como la defensa de Dios. Puede ser una venta igual. pero determinar, nunca hay que determinar, porque es una compensación. Si no se puede dar a entender de que sea un alimento, eso se va a pactar. Vamos a ver qué pasa. Nosotros ahora estamos todos, eso nos pasa a todos, la parte en el registro civil y en todas las instituciones, la aplicación de estas normas está siendo, o sea, se está haciendo la mano, todavía hay muchas dudas, están todos con diversos problemas, pero no se trata de ustedes de resolver los problemas, sino que aprendan bien cuál es la normativa. Entonces, esa es la idea de la compensación económica. Con respecto a la distribución de la vivienda, esto quiere decir el uso de la vivienda, no es la propiedad, el uso de la vivienda. ¿A quién va a quedar luego de que se disuelva el vínculo? Entonces, generalmente se va a pensar, ahí se establece específicamente a quién tiene que determinar, el juez, en caso de que no viene de acuerdo, a quién va a quedar la vivienda. Entonces, generalmente, ¿qué se piensa? ¿A quién se da acuerdo? ¿A quién se quedan los niños? Por más que los niños crezcan y tengan hasta 20 y pico de años, hay que ver que queden en la casa, ¿para qué? Para que la familia siga funcionando y siga contenida en el espacio donde estaba. Entonces se va a priorizar siempre el beneficio para los niños. En el caso de que hubiese un contrato de locación, va a seguir ese contrato, pero en este mismo espacio, en esta misma casa, para el que esté en peores condiciones económicas. Siempre se va a tratar de proteger a esta familia que tuvo que tomar esta decisión. Entonces, este código ha establecido estos cuidados con más especificidad que los anteriores. Anteriormente también, eso sí sigue siendo, por más que el bien sea de una de las personas, nada más, pero no de los contrayentes, se tiene que priorizar que lo siga teniendo la otra persona, ya sea la mujer o los niños, hasta que los niños crezcan. Igual en el camino puede llegar a acuerdo, ¿sí? Pero siempre hay que verlo para que favorezca a que los niños estén después de eso, porque no se lo ha dado acuerdo del pacto. Bueno, con respecto a las convenciones matrimoniales. Este es otro cambio muy importante. Antes no se permitía solamente que digan si se salió alguien de familia, nada más. Ahora este código les va a permitir que ustedes elijan entre dos regímenes patrimoniales. O sea, con respecto a los bienes, claro, el de comunidad o el de separación. Entonces, el de comunidad es individual. En el caso que ustedes no optan, cuando van al registro civil, no optan, entonces va a quedar el residual, que es el de comunidad. El de comunidad quiere decir que todos los bienes que ingresan al matrimonio, luego de casado, principio de esto, no todos, en principio todos los bienes que ingresan al matrimonio se presume que son de ambos, son gananciales. Este es el de comunidad. Desde el día siguiente que se case, que se compase el tema de la clase. Entonces, a partir de ahí, los bienes que ingresan se consideran, presumen, se presumen que son gananciales. ¿Por qué es una presunción? No, no, no, siempre hay que probar. Entonces, lo vamos a entonces, como ha habido este cambio, ahora, ¿qué van a poder hacer antes de casarse? Hacer un convenio, un convenio diciendo qué bien lleva cada uno, cuánto vale, qué deudas tienen. Entonces, van a decir, cada uno puede hacerlo, lo tienen que hacer por escritura pública. Y tienen que poner las protecciones también. Todo va a tener validez luego de que se case. también pueden poner ahí qué régimen van a elegir. ¿Verdad? O sea, ustedes antes de casarse, pueden hacer este acuerdo. Exacto. Va a servir para qué? Para que tengan mejor organización en el caso de que más que todo en la separación de bienes. ¿Por qué? Porque ahora qué opción van a tener ustedes. Cuando van a dar los registros, ¿qué les van a decir? ¿Ustedes qué régimen van a elegir? Si ustedes no eligen, van a quedar en el de comunidad. Tiene que pasar un año para que recién pueda cambiar la separación. Siempre se va a retrasar un año, se van a cambiar todas las veces que se nos ocurra. Pero siempre en el plazo de un año. De transcurrido en el régimen de comunidad. Y en el caso de que votado por la, bueno, la situación de bienes. ¿Cómo quieres cambiar? Un año tiene que pasar. ¿Y qué pasó en ese año con lo que tenía que hacer? No. Escúchame. Ustedes van al registro civil. Sí. En el registro civil le van a decir, ¿qué es este que me van a elegir? Te voy a decir, vamos a elegir el de separación de bienes. Ahí se puede hacer el de separación de bienes. No era. Después no se puede cambiar. Al año. Al año. Bueno, pero es que la sociedad es el lugar. O sea, no. No, no, no. La comunidad de bienes es importante. Los servidores de la comunidad de bienes son sociales. Pero ya te explico lo último. Ahora es el inicio. Como se va a casar, ¿verdad? Va al registro civil, ustedes van a decir, te van a preguntar, ¿qué régimen? ¿Van a elegir un régimen? Si no hay ningún régimen, van a quedar en la comunidad, desplegando ese caso. ¿Ya está ahí? Pasado un año, ustedes vean cómo se lleva el tema de la garantía, si les conviene o no les conviene, van a evaluar si se cambia o no a los otros régimen. Pero tiene que pasar un año. ¿Está? Sí, pero en ese año, cambia a partir de ese momento. Yeah. quienes llevan al matrimonio, que cuando paguen las deudas que tienen, si se han hecho regalos, se van a hacer regalos entre ustedes. O sea, ustedes imaginen en una situación que cuando han estado novios, han estado conviviendo, todo eso, eso a veces se han hecho regalos, entonces eso también lo tiene que ver. El tema de la donación. Pero si yo me caso y el hijo de tres no la va, vamos a ver que dedicamos la dirección que parece de bien y entre las dos después compramos la casa. No, bajamos los perros. No, no, no, no, no, no, entre los dos, la casa con los perros, con los perros. Bueno. Que va a decir qué régimen tiene. ¿Sí? acreedores. Entonces, los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicio, por tal motivo pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de un año. Acá esto va a generar problemas. Dice que cuando ustedes deciden cambiar el régimen, pasa el año y deciden cambiar el régimen, los acreedores tienen derecho a que no se les no les fijen el cambio. Fíjate que es el anterior. Durante un año, desde el momento en que ellos toman conocimiento. Va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque ustedes no pasaron no sé cuántos años. Ellos toman conocimiento y tienen un año para que siga el otro régimen, va a ser bastante complicado. Pero esto lo dice el tutor. Vamos a ver qué pasa en la práctica y le vamos a enseñar. Pero para el acreedor que se entera que han cambiado el régimen, como decía la compañera, que pasa si se cambia. Entonces, para que se proteja el tercero de buena fe, entonces dice, no, usted tiene, van a ustedes, no le van a poder hacer valer este cambio al régimen de esta persona hasta que no le cumpla con sus deudas. ¿Está? ¿No tiene plazo? No. Porque esto no tiene publicación de edicto, nada, pues. Le dan una figura parecida con el fondo de comercio. ¿Cómo se va a poner al acreedor si no le está haciendo público y notorio el cambio de convenio? Sí. Entonces, ¿cómo se va a enterar? Aparte le dan un año. No es nada un año. Pero a partir de que toma de convenio. Y ya ves que te enteras de provocar los síntomas. Para el tercero. Bueno, entonces les va a quedar muy claro. Pero sí, tenía una carta de garantía. Bueno, las disposiciones hasta ahí sería el punto de las contracciones matrimoniales. Entonces, en este código también tiene que tener claro la posibilidad. entonces, las personas que han contraído matrimonio y que tienen una vivienda de ambos o de uno de ellos, tienen la protección de la ley para cualquier, o sea, si se ha generado alguna deuda con respecto a cualquier situación que tienen de los niños, entonces no se va a poder embargar. Va a quedar intocable la vivienda. No se puede dejar a la pareja sin vivienda. Ahora, si ambos, ¿sí? Lo que pasa es que más de la otra bolilla van a ver en profundidad.